saben mi secreto, que es absurdo lo que quiero pretender. ¿Qué me importa que me digan si yo siento que con la fuerza de mi alma también me vas a querer? El brillo de tus ojos me lo ha dicho, que sabes lo que siento aquí por ti. Me gusta que compartas mi secreto, que pronto a todo el mundo he de decir. Cariño, si la presencia de otro amor nos inquietara, tú sabes que yo no tendría con qué competir, porque todo te lo he dado. Lo que yo soy y todo lo que tengo es para ti. Piensa que el amor requiere sacrificios, y para poder lograrlo, y para poder lograrlo, tiene que ser así. El brillo de tus ojos me lo ha dicho, que sabes lo que siento aquí por ti.